un rato. Quiero tener un amor sin contrato. Yo no quiero una relación, solo quiero tener relaciones. Baby, a mí no me hables amor, conocerte mis intenciones. Mati DJ.